yo pasé. Dulce amor, las cortinas luego vi, sin abrir tu silueta conocí, y viéndola quedé. Había alguien también, sus brazos se me pasó, y yo vi que